mis amigos de Tira y los chicos de oro. Calzo. ¿Qué cosa le han dado? ¿Qué le han preparado? Seguro ha tomado ¿qué? Juguito de calzón. ¡No! Muchas gracias, compadre César. José Luis. De calzón. ¡No!